Cierro los ojos. Cada vez que me tumbo en mi toalla, cierro los ojos y el aire comienza a llenarse con la gente que tengo a mi alrededor. Desde lejos llega a mi nariz la chispa y la pimienta. Es normal, el sol está en lo más alto. Pero espera, ¿qué es eso? Ya están aquí. Ese aroma sí que me recuerda al verano y a las playas. Es una mezcla de cerveza y hombros sonrosados embadurnados de crema solar. Todos los años termino el verano impregnado de ese olor entre dulzón y amargo. Cada año los envases cambian, pero para mí son como hormiguitas. Todos iguales, todos. Con el mismo paladar en mi nariz. Ese olor, ¿será el mismo allí de donde vienen? Con los años este aroma se ha ido enriqueciendo y creciendo, con nuevas esencias venidas de muy lejos. Ahora también sus sonidos, monótonos pero no aburridos, han pasado a ser una orquesta con decenas de instrumentos diferentes. Hoy también me huele a melodioso, acompañado de sonidos halagadores como la miel. Demasiado empalagoso, creo. Más cercano a mí, sí, pero la mezcla me atufa. Creo que el amargo de la cerveza no pega con la miel. Sería bueno añadir algo un poco más fresco, quizá un poco de uva, o mejor sandía. La última vez que extendí mi toalla en este sitio, la uva lo inundaba todo. Tenía cierto toque de melón, los mediterráneos. Voces alegres de niños correteaban alrededor de mi sombrilla. Y si no puede ser eso, al menos que no lo haya catado antes. Ébano, café o coco, sí, coco estaría bien. En mi antigua playa no me llegaba más que el olor a rancio, a madera carcomida traída por el mar, a algas secas envolviéndolo todo. Allí los niños también eran rancios, como la madera, como los padres, y dejaban un regusto barniz viejo en mi tímpano. Por eso no volví, y me dediqué a buscar nuevos lugares donde cerrar los ojos e inundarme de sabor. Y lo encontré en esta cala. Me enamoró la sal y el aceite que vienen de vez en cuando, y los caballos al galope que levantan mi ánimo cuando menos me lo espero. Eso está mucho mejor. Cerveza y aceitunas. Un buen aperitivo. Cuando esto ocurre nunca falta la música. Muy salada, así. ¡Ah, me encanta! Uno tras otro van dejando en mí parte de ellos. Cada uno trae algo de su tierra, y yo lo inhalo con fuerza para que no se pierda. Retengo sus voces grabadas en mi recuerdo, donde las vuelvo a reproducir, dándoles vida de nuevo. Es una pena que sean etéreos y el tiempo se los lleve evaporados. ¿Qué haré yo sin todos ellos? ¿Cómo pasaré de invierno si no puedo poblarme de sensaciones como en verano? ¿Dónde voy a fijar mi nariz y mi oreja en una playa desnuda y apagada? Yo vivo de ellos, llenando de sonidos, olores y sabores cada uno de los rincones con que puedo sentir. La brisa del otoño está cerca y se llevará todo. La uva y la cerveza, la aceituna y la sal, el galope y la miel. Calma, calma, puedo aguantar. Suele que pasen el invierno de la misma forma que cualquier otro año. Y de nuevo volverán como frasquitos a mis sentidos. Alargo el brazo hasta llegar a tu hombro. Tú sí que me llenas. A ti te tengo todo el año. Abro los ojos y te miro. Venga, vamos al agua. Vamos a darnos un baño. ¿Que si te quiero? Por supuesto, claro que te quiero.